arranca un dia més València Abierta, edició femenina, perquè ja sabeu que esta setmana serem Arantxa Ferrer i jo, Sílvia Tomàs, les encarregades de pilotar la nau. Que Ximo està bé, eh? Que he parlat amb ell este matí. El tenim preparant un projecte saborós que té que veure amb l'arròs i que prompte podreu veure a través de les pantalles de Levante Televisió, i que ell mateix ens contarà alguna coseta el dilluns que ve. Dit això, arranquem. Benvinguts un dia més a València Abierta. Aixina, repeinaetes, en una cua de cavall. Anem, Arantxa i jo, avui, perquè quin vent, eh? Com per anar avui la melena solta. Mira, ens ha passat este matí una cosa. Sem els aprontet, no? Hem anat a pegar-se una dutxa i havien deixat, no?, les tovalles i tal en el balcó per a que se secaren després de gastar-les a ir. Pues me l'he agarrat i quan m'he col·locat dins de la dutxa per a secar-me han caigut una montona de fulles d'arbre dins de la meva banyera, de tot el vent que estava fent. Sí, sí, sí. Clar, sí. Per supost, el moño ha replegat, que... Sí, estiraet, estiraet, estem de mones i d'estiraes que diuen, és moda, no ho sé si és moda, però és la millor manera d'anar avui perquè, ja que veuré, quin vendaval. Bueno, Arantxa, que Teresa està curada, que ahir de vesprada van veure ixa roda de premsa de l'equip mèdic. La imatge, bueno, jo crec que els metges i els periodistes que estaven ahir estaven en una emoció continguda. Si hagueren pogut, hagueren, jo crec que plorat, o no sé si plorat o s'hagueren posat a riure, però era emocionant. La veritat és que sí, esperàvem esta notícia i ja després de molt de patir que Teresa estiga ja curada és molt bona notícia, i el que se planteja ara és si ella podrà ajudar, no?, altres malalts que patisquen esta enfermeta de l'Ebola en la seva pròpia sang. Bueno, anem, precisament per lo que diu Arantxa, anem a parlar en un expert. És catedràtic de microbiologia i cap del Departament de Microbiologia de l'Hospital Clínic, per a saber això que diuen, que a partir d'ara la sang de Teresa es convertís en un tresor per a ajudar a altres, i a més volem saber si realment Teresa a partir d'ara està immunitzada front a l'Ebola i pot, no sé, d'alguna manera cuidar i atendre als malalts sense córrer cap perill. Bé, parlarem d'això. També una notícia que hem vist avui que ens ha provocat un sentiment agredolç en Levante. El mercantil valenciano és el Yayo Flauta, Joaquín Almiñana. Jo no sé tu, Arantxa, però jo li tinc un especial carinyo a esta organització dels Yayo Flautas. Pues sí, perquè al final ells estan tractant de reclamar i pobrets la pensió que tenen, i damunt te toca pagar una multa de 300 euros, me pareix escandalós. Pues això, que té que pagar Ximo, com el coneixen, 300 euros per participar. Diu la sentència per ser organitzador i promoure una manifestació que va ser pacífica, però que per lo vist no estava autoritzada, quan ell diu que estava la policia per ahí, davant, darrere, com se posen en les manifestacions. Però bueno, no entén res este pobre home que cobran 600 euros té que pagar una multa de 300. Parlarem també amb ell, amb Joaquín. Parlarem de teatre, una obra que jo crec que en estos temps és necessari riure, i en este cas ho anem a fer, i damunt Efecto Dulcinea, que estarà en el Teatre Musical este cap de setmana, ve carregat d'entradetes gratis per als nostres oients, Arantxa. Sí, dos entrades dobles, una per a dissabte i altra per a diumenge, per a veure Efecto Dulcinea en el Teatre El Musical. Per a tots els que participeu, entreu en el sorteig, ja ho estan fent i comentant el programa, podeu comentar qualsevol dels temes del que parlem. Per exemple, Pepita Sanz Cortés, que diu: buenas tardes, un día más aquí preparada para escuchar todo lo que queráis contarnos, pero como siempre será muy interesante, seguro. Saludos y besos. Y también Antonio Higueras, que dijo: la guapísimas, con coleta y todo, estoy atenta a lo que digáis, luego comentaré. Jo volia comentar, és que no puc evitar-ho. Més que una coleta, pareix que s'ha fet una coleta repretar René Selvegue. Ui, això ho parlarem avui en Susana Golf. Eixa mutació que està patint René Selvegue, que no, o sigui, és el cas de l'única dona que tenint uns ulls rasgaets... lo guapa que és. Lo guapa que era. Era. Ha fet algo, no sabem què, perquè jo no sé què tècnica haurà utilitzat, però s'ha fet els ulls redons, com afonats, no sé, un desastre, un empastre, un empastre. El parlarem al final del programa, en Susana Golf, que ve carregada de notícies del cor. Si vos pareix, Arantxa, si te pareix, apreta el botó perquè arranquem. València Abierta. 97.7, la radio que escucha la gente. Es una radio diferente. Es la 97.7. Bodega Sánchez Zaonero es una bodega artesanal. Los vinos proceden de Siete Aguas, a más de 700 metros de altura, con la garantía de calidad de la denominación de origen Valencia. Los críticos y concursos internacionales de más prestigio premian nuestra dedicación y pasión por el trabajo bien hecho. El mejor aval de nuestros vinos. Los encontrarás en los mejores restaurantes y tiendas especializadas. La apuesta por la calidad recompensada. Medalla de oro en el concurso internacional de vinos de Lyon en Francia al vino La Esencia. Bodega Sánchez Zaonero, una de las 100 mejores bodegas del mundo. Todos nuestros vinos los puedes encontrar en Hipercor con grandes promociones. MN4 busca a su talento 10. ¿Lo tuyo es cantar, bailar, la magia, los monólogos o cuál es tu talento? Si quieres convertirte en una estrella, inscríbete al casting de talentos de MN4 hasta el 8 de noviembre y te llevarás 600 euros si eres uno de los ganadores. Centro Comercial y de Ocio MN4, pista de silla, parking gratuito. Síguenos en Facebook y Twitter. Primer plan renove de la indumentaria valenciana. Álvaro Moliner vuelve a ser el primero. Crea el primer plan renove de la indumentaria valenciana. Valoramos su viejo traje o complemento, cualquiera que sea su estado, a la adquisición de uno nuevo. Aprovechese de esta oportunidad, que su compra le resulte más económica. Con el primer plan renove de la indumentaria valenciana de Álvaro Moliner, pasaje Ripalda 18, esquina calle Moratín. No me lo puedo creer. El colchón número uno en ventas de Dormitienda, ahora el 60%. Solo 200 unidades y te lo llevan gratis a casa. Corre que se acaban. Dormitienda, número uno en calidad y precio. Lo comentábamos al inicio del programa, ayer se confirmaba en rueda de prensa, después de un cuarto análisis negativo, se considera que Teresa Romero está curada de la enfermedad de ébola. Pero también se comentaba en los medios, si nosotros queremos profundizar en este tema, que a partir de ahora la sangre de Teresa es valiosa, se convierte en un tesoro para la investigación y hemos querido conocer un poco más de la mano de quien más sabe. Bueno, Juan García de Lomas es el doctor que tenemos al otro lado del teléfono, él es catedrático de microbiología y jefe de la unidad de microbiología del Hospital Clínico de Valencia. Doctor García de Lomas, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ante todo, para aclararnos un poquito, a partir de ahora, ¿para qué puede servir la sangre de Teresa Romero? Bueno, piense que la sangre de Teresa Romero es una sangre que ha estado expuesta al virus, que por lo tanto su sistema inmunitario ha fabricado anticuerpos, y que estos anticuerpos están presentes en la sangre de Teresa. Yo pienso además que en los próximos días va a incrementarse esa cantidad de anticuerpos. ¿Por qué? Pues porque el sistema inmunitario es uno de los que ha sufrido lesiones por el virus. Varios órganos del cuerpo son afectados por el virus, pero también lo es el sistema inmunitario, porque el virus se multiplica también en las células inmunitarias. Una vez que se ha recuperado de la infección por el virus, ese sistema inmunitario va a fabricar anticuerpos, y esos anticuerpos se van a ir acumulando en sangre, no que se acumulen indefinidamente, sino que van subiendo de concentración hasta alcanzar un máximo, como pasa con cualquier otra infección. Eso ocurre en los próximos días. Normalmente se empiezan a fabricar anticuerpos a partir de la segunda semana después de cualquier infección. Y lo mismo ocurre con este virus. Y esos anticuerpos van incrementándose hasta que ya alcanzan un máximo que se mantiene durante mucho tiempo. En las personas, pues a veces padecemos infecciones que los anticuerpos se mantienen ya para el resto de nuestra vida, como ocurre, por ejemplo, no sé, por decir una cosa muy sencilla, con el sarampión. Padecemos el sarampión cuando somos pequeños en general, y después pues nos mantenemos con anticuerpos ya el resto de nuestra vida, y eso nos impide volvernos a infectar. Eso es una de las cosas que va a ocurrir en la sangre de Teresa, o que está, que ha ocurrido ya y está ocurriendo, que van incrementándose los anticuerpos presentes en ella. ¿Y esos anticuerpos pueden ayudar a otros enfermos a superar la enfermedad? Por supuesto, y además ella misma yo creo que se ha beneficiado de esa situación. Uh-huh. Recuerda que una de las primeras cosas que se dijo que se había hecho con Teresa era introducirle, transfundirle anticuerpos procedentes de otra persona que se había recuperado de la infección, la hermana Paciencia. Entonces, estos anticuerpos lo que hacen es fijarse en la superficie del virus y bloquear el que el virus pueda infectar a células de nuestro organismo. Luego, esos anticuerpos que están ahí presentes se han elaborado en respuesta a esos componentes extraños que el virus tiene y que nuestro sistema inmunitario reconoce como extraños, y fabrica anticuerpos frente a esos componentes del virus, y están ahí en sangre circulante, en el plasma de la sangre de esta persona. Bueno, Teresa está entonces, como comenta doctor, inmunizada contra el ébola. ¿Y durante cuánto tiempo? ¿Podemos saberlo? Pues hasta ahora mismo, con la experiencia que se tiene, por lo que sabemos, es que esos anticuerpos duran muchos años. Los años que se conocen de este virus no tiene una historia muy larga, ¿no? Todavía no sabemos cuántos años puede durar, pero hasta ahora mismo se conoce que esos anticuerpos perduran. Y por lo tanto, esa persona ya está inmunizada frente al virus. Los anticuerpos es lo que generan muchas de las vacunas que recibimos, y por eso no nos infectamos con los agentes frente a los que nos protegen esas vacunas. Uh-huh. Pues lo mismo ocurrirá con esta persona. Está ya inmunizada, tiene anticuerpos en sangre, y si tuviese contacto con un nuevo virus ébola, pues lógicamente ese virus no puede hacer nada en ella, porque apenas llegase a ella sería bloqueado por los anticuerpos y no podría infectar las células, que es lo que hacen los virus, ¿no? Con lo cual Teresa ya puede atender a enfermos infectados con absoluta seguridad. Por supuesto, esto es, digamos, como una vacuna natural, ¿no? Uh-huh. Haber pasado una infección es como si nos hubiésemos vacunado de una forma natural al exponernos a la gente, ¿no? El problema de las vacunas es que a veces no se consigue introducir en ella los componentes necesarios precisamente para desarrollar esa inmunidad que se necesita. Pero el caso de una infección natural de la que uno se recupera es, digamos, la mejor vacuna que puede existir. Bueno, se insiste mucho, doctor, en cuanto a la atención sanitaria, que debe controlarse el virus en el foco, o sea, es decir, en el África Occidental, y hasta que no lo consigamos, pues no estaremos libres, ¿no?, de una posible propagación. Desde el punto de vista microbiológico de la investigación, ¿también debería trasladarse a África todas las investigaciones, piensa usted? Mire, desgraciadamente trabajar con este virus es complejo, uh-huh, es difícil, es un patógeno de riesgo más elevado, ¿no? Es de los patógenos que se llaman de clase 4, más peligrosos, ¿no? Y requiere unas condiciones de trabajo en los laboratorios muy complejas, que difícilmente, probablemente en esos países se puedan desarrollar. Uh-huh. Lo importante, sí, sería, diría yo, es en esto, educar a la población para que eviten la propagación del virus. Eso es muy difícil. Antes ocurría, cuando los brotes de ébola se daban en plena selva, en aldeas pequeñas, pues sucumbían muchas personas, fallecían muchas personas, pero estaba todo muy limitado. Ahora el problema es que se ha introducido en las ciudades, y los contactos entre personas dentro de una ciudad, los desplazamientos de una ciudad, no son lo mismo que lo que puede ocurrir en una aldea lejana, etcétera, con poca comunicación exterior. En las ciudades el contacto entre personas es de muy tipo, muy diverso, la movilidad de las personas es muy amplia, la salida de esos lugares, habiendo tenido contacto con una persona infectada, pues no, aparentemente, sin que le haya producido a esa persona nada, hace que se desplace a muchos kilómetros de distancia, como ha ocurrido, como sabe, en Estados Unidos, en otros países, y claro, ahí encuentra personas que no están inmunes, igual que las que encuentran en África. No es decir que seamos distintos y que seamos más susceptibles. No, somos iguales. Lo que pasa es que, somos, quizás hay más movilidades todavía de las que puede existir en África en nuestros países, ¿no? Uh-huh. Pero realmente lo importante sería esto, tratar de que en esos focos que se han desarrollado hasta ahora, esto se controlase la diseminación del virus, la infección de nuevas personas. Pero eso es realmente difícil. Una vez que ha pasado este virus en una ciudad, es realmente difícil controlar a toda la población de una ciudad para que evite el contacto con personas susceptibles, ¿no? Ese es el problema más importante que hay. Y eso únicamente pienso que se puede conseguir con una educación sanitaria importante de la población, cosa que lógicamente también es más difícil de llevar a cabo en estos lugares. Pero sería lo ideal, controlar el foco allí, ya que esto todavía está limitado, desgraciadamente, a esa zona. Desgraciadamente en el sentido de que hay muchas personas afectadas de este lugar donde las condiciones sanitarias no son las que tenemos en nuestros países, ¿no? A nivel hospitalario o a nivel de la población en general. Claro. Bueno, por último, doctor García de Lomas, se dijo ayer en rueda de prensa que la fortaleza física de Teresa ha jugado un papel muy importante. ¿Virus como el ébola afectan de manera diferente a personas que están previamente más fuertes que otras o no? Mire, eso es difícil de decir. Por supuesto, una persona con unas condiciones físicas buenas, pues es más resistente a cualquier infección que una persona que no tenga esas condiciones físicas. Eso es un factor importante, pero también es un factor importante la cantidad de virus que recibimos en el organismo. Y eso pasa no solamente con este virus, sino con otros muchos, con otros microorganismos que no son virus. La dosis infectante, que es lo que se llama, es decir, la cantidad de agente patógeno que entra, digamos, por decirlo de una forma muy, muy sencilla, de golpe en nuestro organismo, eso lleva a un equilibrio, digamos, entre la fuerza, digamos, represora, que en este caso sería el sistema inmunitario y el invasor, ¿no? Uh-huh. La fuerza defensiva y el invasor. Si el invasor es muy numeroso, lógicamente la fuerza defensiva, que es nuestro sistema inmunitario, puede caer, puede fracasar. Pero si la cantidad de virus que penetra en un momento concreto en un organismo es pequeña, entonces eso, digamos, da tiempo a organizarse al sistema inmunitario, da tiempo a responder al sistema inmunitario para que éste acabe con ese invasor, ¿no? Eso es un factor también importante. Yo supongo que por las medidas de trabajo en las que se estaba ejecutando la labor de Teresa, la cantidad de virus que pudo tomar contacto inicialmente con ella no tuvo que ser muy exagerada. No es como, no sé, lo que estamos acostumbrados a oír de lo que ocurre en África, que los familiares de un fallecido pues lo abrazan, claro, etcétera, durante una serie de días, están conviviendo con el fallecido una serie de días por las costumbres de sus lugares, etcétera, y lógicamente ahí la cantidad de virus a la que se exponen esas personas es muy numerosa. No es el caso de una persona que accidentalmente, en una manipulación, digamos, un poco incorrecta, pues haya podido infectar, ¿no? Claro. Muchísimas gracias por explicarlo todo tan claramente, doctor García de Lomas. A ustedes. Un saludo. Gracias por llamarme. Adiós. Un saludo, adiós. Adiós. Conoce la Valencia que recordaba Juan Luis Vives. Sus recorridos por la ciudad, paseo por Valencia, escrito por Francesc Hernández, Carena Editors. Más información, careneditors.com. Dicen que cuando conduces un Alfa Romeo, se te acelera el corazón. ¿Y si ahora te cuento que solo hasta fin de mes tienes oportunidades irrepetibles en toda la gama Alfa? Solo para unidades limitadas y solo hasta fin de mes. Ven a probarlos. Ven a verlo a concesionario Alfa Automóviles Nemesio, carretera Torrent Picaña, kilómetro 1.5 de Torrent, y en nemesio.com. De dilluns a divendres i de 11:30 a 1 de la matinada, el protagonista. El Tenima Sports 97 nit. Álvaro Negredo, bona nit, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido a València. Muchísimas gracias. La noticia. ¿Cree que tenim ja Carlos Fox? A veure si podem ja confirmar la notícia. Carlos. Sí, sí, ja està. Ja podem dir ja que és. Álvaro Negredo, 12:50 minuts, jugarà al València. Ja és. I la millor tertúlia. El comité ha tirat per ahí, però estan allí els 8 partits de Simeone. I lo que dic és que... Jo crec que és un problema de falta de criteri, O sigui, crec que el problema és que els aficionats no sabem realment per què sanciona, per què s'ha actuat d'ofici, per què no s'ha actuat d'ofici... En teoria, Paco... De dilluns a divendres i des de les 11:30 fins a la 1 de la matinada en la 97.7 Ràdio, Manolo Montal i tot el seu equip te porten el programa que estaves esperant. Esports 97 Nit, el teu equip, la teua ràdio. camina seguro por la ciudad. Si te mueves como peatón por la ciudad, hazlo sin distracciones. Cuando camines, no te distraigas con el móvil. Cruza por los pasos de peatones y respeta los semáforos. No lo olvides, todos somos peatones. Ayuntamiento de Valencia. ¿Busca una residencia geriátrica para un ser querido? Centro Geriátrico San Juan es un gran centro especializado, con todas las atenciones y un precio ajustado. Ubicado en Valencia capital, rodeado de hospitales y zonas ajardinadas, un centro de salud, una nueva parroquia, consúltenos. Centro Geriátrico San Juan, residencia y centro de día. 96-327-2347. Hola, soy Arantxa Ferrer y este jueves a partir de las 7 de la tarde estaré entrevistando al Viaje de Elliot en un programa especial desde Nuevo Centro. Los chicos del Viaje de Elliot nos hablarán de su concierto más esperado el 22 de noviembre en la Sala Noise de Valencia. Además, las 100 primeras personas que compren su entrada esa tarde en Nuevo Centro se llevarán una camiseta firmada por ellos. Recuerda, este jueves a partir de las 7 de la tarde, entrevista especial al Viaje de Elliot en la Plaza Interior de Nuevo Centro. Consulta las bases en la977.com. 97.7 Radio y Nuevo Centro, muy cerca de ti. Complete el curso definitivo de inglés del método Vaughan con otros 16 libros adicionales y continúe aprendiendo inglés. Cada domingo una nueva entrega por solo 6,95 al comprar Levante, el mercantil valenciano. El curso definitivo de inglés, mi curso. Ahora todos los domingos en tu kiosco. Con mi método hablarás inglés. Enrique Marzal, Real Indumentarista, especializado en trajes de valenciana, comunión y fiesta, pionero del disfraz en la comunidad valenciana, y quien diga lo contrario, que lo demuestre. Rimmar 96-391-5191 o visítanos en calle Pinzón 6. Anem a fer-nos ressò d'un article que publica avui Levante, el mercantil valenciano. En ell es conta la història de Joaquín Almiñana. Ell és conegut com un dels Yayo Flautas, un col·lectiu que té el carinyo de molta part de la societat. Bé, el cas és que Joaquín Almiñana, conegut com Chimo, ha sigut condemnat ja amb sentència ferma a pagar una multa de 300 euros per participar en una manifestació el passat 15M, de fa 3 anys ja. Porta 300 anys lluitant contra esta denúncia, contra esta condemna, per altres coses, pues perquè era una protesta absolutament pacífica, perquè ell no ha fet mal a ningú i sobretot perquè cobra 600 euros de pensió i 300 euros suposa el 50% del que té per a viure durant un mes. Este Yayo Flauta, Joaquín Almiñana, avui està amb nosaltres telefònicament, volem saludar-lo i volem que ens conte la història. A veure, Chimo, conta'm, com comença això? Com ve la denúncia? Pues mira, la denúncia com això es començar pues, en una concentració que n'hi va convocar legalment per comissions i UGT, pues, això fa ja 3 anys, el 9 de setembre de fa 3 anys. I en fi, jo formava part de lo que era el col·lectiu del 15M. Estava també en una això que li diem la comissió de jubilats i pensionistes. Estàvem acampats en la plaça. En fi, te comente el cas en particular. El cas en particular és que jo vaig acudir com acudia a totes les manifestacions, totes les concentracions i tot el que n'hi havia per la lluita social. Entonces, pues quan estàvem en la concentració, quan decidirem vindre per acá a la plaça de l'Ajuntament, perquè nosaltres sempre ens reuníem en la plaça de l'Ajuntament quan acabava o feien qualsevol cosa, i sempre ho acabàvem en la plaça de l'Ajuntament. Pues després de acabar, sí, que me n'anava ja a casa, pues en fi, ja en allí la policia i en fi, anem a per mi perquè segons el policia venia en una pancarta i en aquest moment pues, jo anava en la primera pancarta perquè me vaig ficar i ser organitzador i ser res, però en fi, allí cada un s'agarrava la pancarta que li pareixia bé en aquest moment i el policia pues, digué en algun moment que no podíem anar per ahí, que anàvem per altre puesto. Entonces, pues, normalment nosaltres anàvem a la plaça de l'Ajuntament i anàvem pel carrer de Colón hasta la plaça de l'Ajuntament. La policia mos anava acompanyant lo que diguem nosaltres la lechera, davant i darrere, inclús al costat meu. En fi, que la manifestació, o el que vulguin dir-li la Generalitat, el govern, estava d'alguna forma feta legalment, perquè el 15M no demanàvem res, el 15M eixíem i anàvem pues, com fèiem. I d'una manera pacífica, absolutament. Pacífica, sí, pacífica, que no hi ha ninguna protesta de això, no sé cremar en contenedor, no sé fer ninguna calamitat. Això era pacífica, no convocada. Això sí, no convocada, perquè el 15M no convocava. El 15M, pues, eixíem tranquil·lament, fèiem el que teníem que fer, però que en aquell moment anàrem una concentració que estava demanada per comissions i UGT. I això li feren que anàrem a la plaça d'Ajuntament. A tu, sí. Ximo, a tu, com comptes, tu simplement estaves portant una pancarta que sí. Tampoc eres organitzador de res, no organitzador, ni líder de res, no portaves una pancarta, t'identifiquen i sí. Al temps t'arriba una multa. Sí, bueno, me identifiquen després d'acabar tot sí. En el carrer Correus, perquè vingueren tres policies correguen, anava jo, un altre company, i primer li demanaren el cridaren a ell i després jo que anava per la trasera li digué, oiga, i vostè també? Pues res, li donarem el carnet d'identitat i a cosa de, jo què sé, 15 o 20 dies, pues m'obliga una denúncia a casa que jo era organitzador, que jo era tal, que jo preferia, iba haciendo gritos de no sé cuántos, en fi, tot el que volguerem dir. Hasta 3 anys peleant en recursos, recursos i més recursos, i en fi, i quan jo pense que no havia fet res mal, pues, vaig decidir pues, que jo anava a presentar una reclamació a la delegació del govern, perquè no estava d'acord en la palabra d'un policia contra la palabra meua. Entonces, no estava d'acord. Però bueno, el dia 30 isqué el xuit, i no vingué ni siquiera ningún policía a testificar. Y res, la abogada, venía solo la abogada de la Generalitat, de lo que digan el govern. Sí. Y res, ahí se fue el chuit. Yo vaig presentar dos testis que testificaren que el 15M no tenía ningún organizador, que tot el món sabia lo que era el 15M, i res, después de ir, pues me toca el abogado, díganme que habían perdido y que tenía que pagar 301 euros. El abogado, con yo soy insolvent, pues encara no tiene muy claro si anem a pagar o no anem a pagar. Vamos, que insolvent, es que, Ximo, 300 euros suposa la meitat de lo que cobres. Sí, exacto, 301 euros. Además, falta administrativa grave, o sea que no es... una falta administrativa, això, és una falta administrativa grave, o sea que és que ni el senyor Bárcena ni esta gentola les passa el que a nosaltres ens passa per lluitar, o sea, és que és vergonyós. Naturalment, jo estic pensant si la vaig a pagar o no la vaig a pagar, no ho sé. És que no sé per què. És que no és fàcil, suposa la meitat. No, és el 50% de lo que cobre. Clar. En un mes. És el 50%. Però jo cobro 632 euros en 90 cèntims. Entonces, encara l'abogat diguent que sí, que m'havien ficat la mínima. O sea, que me podia haver ficat de 301 euros a 4.000. O sea, que encara me tenia que donar gràcies que m'havien ficat la sanció mínima. Això és el que li digui a la xutxa. En fi, és vergonyós. Continues formant part del Sergio Flauta, Ximo, i continuaràs fent-ho? Continuaré fent-ho. Legalment tot el que se tinga que fer per tirar aquests sinvergüences fora. O sea, tot el que se tinga que fer, jo no tinc por. Jo estic lluitant contra el franquisme i vaig a continuar lluitant contra aquest franquisme que n'hi ha ara. Perquè això és un franquisme. Això és igual que un franquisme. Franco ha mort, però continuen els herederos. O sea que això hi ha que tirar-ho. A esta gentola se li té que tirar d'ací i formar una gent més honrada i que més capacitat per dirigir un país. Jo vaig a continuar lluitant. Me dona el mateix, que me fiquen 3 anys, que me fiquen 5.000. Me dona completament el mateix. O sea que això és el que n'hi ha. No sabem exactament quin és el terme judicial que hauran optat per a condemnar-te, Ximo. El que sí sabem és que tu el 15M estaves agarrant una pancarta de manera pacífica. Exacte. I fent denúncia social d'una manera, pues, com fan els iaioflautes, sense exacte. Violència i sense pacífica. Agressions i sense exacte. Res. Exacte. Bueno, pues des d'ací el nostre suport, Ximo, i que continues en la lluita, eres tot un exemple. Gràcies. Sí, gràcies a vosaltres. Vale, salut, adeu. Servicios informativos. És la una en punt d'esta vesprada i toca informar-se sempre de la mà del que sap. César Molins. Hola, Silvia, què tal? Bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, comencem. Felipe del Baño toma possessió de l'escany de diputat del Partit Popular en les Corts Valencianes en substitució de Juan Cotino. Quin revolt. Sí, s'ha muntat una important este matí al Parlament Valencià. Bueno, en primer lloc, ja que recordar que Cotino deixà el seu escó i el càrrec de president de les Corts Valencianes fa uns dies per tal de dedicar-se a l'agricultura, no? Vol acabar la seva trajectòria, pues, dedicant-se al conreu de caquis, sí. Però el seu escó, pues, l'ha ocupat avui Felipe del Baño. Felipe del Baño és un exregidor de Sant Antonio de Benajever, localitat d'ací de la comarca de Camp de Túria, que al mateix temps està imputat junto a l'alcalde d'esta localitat per un possible delicte de prevaricació administrativa. I és que el jutjat d'instrucció número 6 de Paterna està investigant dos encàrrecs de l'Ajuntament de Sant Antonio de Benajever amb un muntante total de 100.000 euros. La investigació té el seu origen una denúncia que va presentar el grup municipal Plataforma Sant Antonio de Benajever. Esta formació va denunciar el seu dia davant la Fiscalia una contratació verbal d'un treballador de jardineria per part de l'Ajuntament. Això li va costar al consistori de Sant Antonio de Benajever 50.000 euros i al mateix temps també està investigant el jutjat l'encàrrec d'uns llibres commemoratius d'esta població de Sant Antonio de Benajever, uns llibres que encara no han aparegut per cap lloc, però pels quals sí que paga l'Ajuntament de Sant Antonio de Benajever uns 50.000 euros. En total, són 100.000 euros els que estan investigant. Hi ha que recordar que Felipe del Baño va renunciar el passat 22 de setembre al seu càrrec de regidor en aquest Ajuntament, alegant motius personals, però el ben cert és que ho va fer dos dies abans de que es coneguera la seva imputació judicial. Hi ha que recordar que tot això, pues, ha provocat la crítica de l'oposició. Al president de la Generalitat ja li han tirat encara este matí els grups de l'oposició el fet de que com és possible que hagi permès que entre en el Parlament Valencià una persona que està imputada en un cas, i esta persona es suma també a altres dos imputats per una altra causa, en aquest cas pel cas Gürtel, com són Ricardo Costa i Yolanda García, que encara estan al Parlament Autonòmic. És, sens dubte, la notícia més important en clau política valenciana d'este matí. Parlem de turisme i de coses més bones. La Comunitat Valenciana ha superat els 5 milions de turistes estrangers en els 9 mesos primers de 2014. Sí, dades avançades este matí pel ministre d'Indústria, Energia i Turisme. Això suposa per a la comunitat un increment de vora el 5% respecte al mateix període de l'any passat. Només en setembre la nostra autonomia va rebre 650.000 visitants, vora un 3% més que en 2013, el mateix mes de 2013. Al Consell Nacional també augmenta el turisme, la plegada de visitants estrangers. Durant els 9 primers mesos de 2014, el nostre país ha rebut 52 milions de turistes estrangers, és un 7% més que al mateix període de l'any passat. El Ministeri d'Indústria diu, Sílvia, que si tot continua com fins ara, podria batre's la xifra rècord de 62 milions de turistes internacionals al tancament de l'any 2014. Una xifra que superaria ja la de l'any passat, que també va ser rècord i que estava en l'arribada de 60 milions de visitants estrangers. Que así siga. Quasi 30 detinguts en una redada de la Policia Nacional contra el menudeig de droga. La operació s'ha dut a terme en València i Albacete. Sí, una operació en la que han participat vora 200 agents de la Policia Nacional. En total han sigut detingudes 28 persones. La major part d'elles pertanyia a dos clans familiars que distribuïen la cocaïna, heroïna i marihuana en almenys 21 domicilis. Segons s'informa avui la Direcció General de la Policia, en aquesta operació S'han intervingut, a més de la droga, armes de foc, un total 7, també xupetins d'estos antibales i més de 10.000 euros en efectius. L'operació s'ha dut a terme de forma simultània a València Ciutat, però també a Torrent, a Massalfassar i a Real de Montroi i a la localitat a la setenya de La Gineta. Condecoren a un agent anglès per la seva contribució a la policia de barri de València. Sí, la condecoració es va dur a terme esta mateixa setmana en marc de la celebració de la festa d'este cos policial. Es va reconèixer la labor que han desenvolupat els bombers i els policies que van rescatar a un banyista en la platja del Saler i també la labor al superintendent de la policia de Manchester, el policia anglès Frank John Doyle, més que res per la seva col·laboració activa des de 1992 en la posada en marxa i la implantació de la policia de barri a la ciutat de València. La nostra enhorabona, parlem ara de l'horatge. En la calor puc poc, però en el vent ja no puc. O sigui, això ja continuarà, este vent insuportable i esta calor? Pues anem per parts. Estàs preguntant pel vent. El vent avui està bufant a València i Alacant encara de ponent. Este matí en ratxes moderades, podem dir que inclús fortes. Però més fortes encara han sigut en la província de Castelló. Allí s'han arribat als 117 km per hora en localitats com Fredes, un dia en el que la xarxa estatal de meteorologia, per una banda, sí que és cert que ha retirat l'avís groc per calor a tota la comunitat, però en canvi este matí havia establert l'avís taronja per fort vent a la província de Castelló, un avís que des del 12 i el migdia ha passat a ser avís groc. Va seguir bufant el vent fort a la província de Castelló, vent del noroest, així com te comentava, València i Alacant, de ponent en ratxes moderades, però anirà xinant, segons avança la jornada, a component est. Entrarà el vent de llevant, amb la qual cosa, pues, bueno, les temperatures també cauen de forma notable hacia la provincia de València respecte a la jornada d'ahir. Ja que recordar, Cecilia, que ahir a València va viure el dia més calorós en un mes d'octubre en els últims 145 anys, segons dades de la Agència Estatal de Meteorologia. Des de que té registres, mai en un mes d'octubre havia alcançat el termòmetre els 35,8 graus que va enregistrar la ciutat de València, València capital. No sé si això n'hi ha que llegir-lo en clau de canvi climàtic o ha ser una cosa especial. Pues desde la Agencia Estatal de Meteorología digo que no es normal, no son normales estas temperaturas, pero que además seguir encara este mes de octubre en temperaturas. Digo, hombre, han baixat respecte a la jornada d'ahir de forma notable, pero en Cabas van a estar avui, per exemple, al voltant del 26-28 graus, hacia València capital, que tractant-se del mes d'octubre encara podem dir que són temperatures elevades per a esta època de l'any. Que es deixem la manega curta a mà. Sí. No hi ha que guardar-la, no. Gràcies per tota la informació, te sentim a les dos. Molt bé, Silvia, fins ara, adéu. Sección de deportes que me ha preparado hoy el maestro Vicente Bau. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Pues perfectamente, esperando, nerviosísimo. ¿Nervioso? Super Silvia. ¿Será hoy? ¿Será hoy? ¿Será esta tarde? Tenemos a la persona a la que hay que hacerle la pregunta. ¿Se la metemos ya en la yugular para empezar el programa? Vamos a presentarle primero. Vale. Director de Superdeporte, Julián Montoro, bienvenido a Valencia Abierta. Hola, muchas gracias. Después de cinco meses, será esta tarde la tarde en la que Bankia y Meriton firmen ese primer paso necesario para que haya venta, que es la refinanciación. ¿Será esta tarde? Bau me mira y se ríe, está nervioso. Yo te digo, yo no estoy nada nervioso. Nos hemos ido preparando. Nada nervioso, Bau. No, yo estoy nervioso por lo que usted va a decir. No, yo llevo ya muchos días diciendo que la venta está cerrada y, bueno, el hecho de que se haga la escena y por fin anuncien el acuerdo, pues es una cuestión que se ha ido dilatando, pues porque ha habido que ir repasando uno a uno cada uno de los documentos. Y bueno, anoche la noticia que había era que lo más probable es que esta tarde mismo se firmara definitivamente ese acuerdo, ¿no? ¿Se va a hacer? Pues, señor Bau, No estoy allí, no estoy allí, no soy yo el que tiene que... Si tuviera que firmar yo ya estaba. Señor Montoro, tengo que escribir para su periódico de hoy para mañana. Y vamos, y tengo a los lectores, vamos, expectantes. Pues haga usted el favor de llamar y que diga, oiga, lo que haga que ser que sea ya, porque no me puedo estar aquí hasta las 12 de la noche, que por cierto he visto la portada de su periódico hoy. Sí. ¿Y esa foto? ¿Ese fotón? Ese fotón. Pues es el momento en que los señores de Meriton, la jefa, que es la señora Lai Jun, lo respeto. Estuvieron ayer en Mestalla, pues bueno, preparando un poco. Yo creo que si unes un poco todas las fotos, ves un poco el proceso de los gestos, de por aquí habrá que poner algo, aquí habrá que poner, no sé si una alfombra roja, no lo sé, una valla, porque ya sabes que últimamente en los partidos se concentra mucha gente, ¿no? Cuando viene el autobús del equipo. Entonces, pues si tiene que pasar el señor Lim por ahí, pues habrá que acotar un poco la zona, ¿no? Pero estará, bueno. ¿Estará el sábado el señor Lim en Mestalla? Yo voy a apostar, yo creo que sí. Señor Montoro ha dicho que sí, estará el sábado en Mestalla. Yo me quito las pulgas de encima, por si acaso. Usted está de un prudente. Ya, es que no, me voy a callar lo de prudente. Hombre, no se calle en nada, ¿eh? Bueno, la foto hay que citar al reportero gráfico, o redactor gráfico, yo no sé cómo se llaman ahora. Los fotógrafos. ¿Fotógrafo? Sí, no, tienen su... Un periodista su prurito. Ahora fotógrafo no un vale. Un periodista más. Redactor gráfico. Sí, señor. Paco Calabuch, el autor de la foto, que sale Lim rodeado de Lei Jun. Iba a decir más chino, pero la gente se enfadará conmigo, más singapurís. Además lo voy a felicitar por partida doble, porque además estaba ayer un poco flojito, estaba con un poco de fiebre, pero bueno, estuvo ahí al pie del cañón y consiguió las imágenes. Es un canalla el señor Calabuch. Sí, ¿sabe por qué? Porque yo lo vi a las 5 de la tarde. Me lo crucé. Ajá. Y no me dijo nada el señor Calabuch. Muy profesional, sabe para quién no, trabaja. La foto fue más tarde. La foto fue más tarde. Es igual, él sabe con quién no tiene que hablar antes de publicar la foto. Felicitamos a Superdeporte por esa foto que solo se puede ver en Superdeporte y a través de su, digamos. ¿Se ha fijado en el gesto de Salvo de la foto? Señalando con el dedo. Espere que la tengo aquí. Señalando con el dedo al suelo. Sí, bueno. Sí, la marca esta de agua de Superdeporte está aquí. No la veo bien porque no la he impreso yo bien. Pero bien, bien. Yo creo que está diciendo que la alcantarilla hay que taparla. porque hace feo. Uy. Está justo en el paso de la comitiva. El entorno de Mestalla es muy bonito y seguro que al señor Rim le gusta, le encanta y le apasiona. Está hombre, bonito, está se, muy bonito que Mestalla. Que se vaya haciendo ya. Bueno, ¿quién va a firmar? Esa venta, porque si Aurelio Martínez cumple y dice que va a dimitir ya, ¿quién firma esa venta? Sí, bueno, lo que es el acuerdo entre Bankia y Meriton parece ser que se va a firmar en Madrid esta tarde, y a partir de ahí el proceso es que los documentos llegan a la fundación y bueno, después de ver que todo está correcto, los que tienen que firmar son los dos vicepresidentes, que son José Luis Zaragosí y Salvador Belda. Así es como está previsto, previa, imagino, dimisión del presidente de la fundación. Don Aurelio Martínez. Y una vez se firme el acuerdo con la fundación, hay otro paso, ¿no?, que es ir al protectorado de fundaciones para que apruebe... Sí. Bueno, irán los documentos. Bueno, irán los documentos, sí. Y sí, es un último paso que da la impresión de que no es ningún obstáculo, vamos. ¿Se le ha preparado algún tifo al señor Lim? Sí, señora. ¿Qué le van a decir? Le van a decir bienvenido, en inglés, para que lo entienda, porque bueno, yo supongo que en unos meses se pondrá al día de español, incluso de valencià. Pero sí, el tifo se está preparando desde hace casi un mes. O sea, mirar si la cosa viene ya de atrás. Y es un tifo con la palabra en grande, welcome. Caramba, a este Lim le estamos cuidando, el estadio tuneado. Como para no cuidarle. Hombre, el estadio tuneado, todo previsto. ¿Sabes lo que han hecho con Mestalla? ¿Qué? Han ido a ponerlo de tal forma. Aquí estamos en Editorial Prensa Ibérica. ¿Sabe qué pasaba aquí en esta empresa cuando venía el presidente? ¿Qué? Una fuente que hay en las escaleras de entrada de Levante y Superdeporte se encendía, salía el agua. Y así todo el mundo sabía que venía el presidente. Pues eso es lo que hace el Valencia. dejarlo todo impoluto. Usted ha estado muchos años en la redacción de Superdeporte. Días como hoy, Julián, ¿cómo se vivirán en la redacción? Porque la portada de mañana será portada de estas que pasan un vamos poco a ver, a... vamos a ver. Si se... Vamos a ir a la prudencia también. Al final le he dicho que iba a ser prudente y al final estoy siendo de una... Yo soy prudente. Yo creo que llevamos ya tantos meses con esto y hemos vivido ya tantos acuerdos de los preacuerdos que al final no eran tales ni eran acuerdos. Que yo creo que lo tomamos ya con cierta naturalidad y bueno, intentaremos hacer la mejor portada posible, pero bueno, dentro de una normalidad de trabajo ya que igual hasta llega el día que la echamos de menos, ¿no? De todo este proceso de venta y todo este... ¿Puede darse el cacho, señor Montoro, que hoy, porque las horas se vayan alargando, la hora de cierre se vaya acercando, esos nervios que entran en la redacción, tenga usted preparada, haga un plan B, haga un Aymar, es decir, tenga dos periódicos hechos. Oye, espero que no, wow. Aquello fue muy fuerte, sí señor. Ahí había un plan A, plan B. Voy a contar hasta las 2 de la madrugada. A ¿no? Super Silvia, aproximadamente. Hasta las 2 de la madrugada. Aymar venía, no venía, y teníamos hecho con la gente de Super, con Julián Montoro, dos portadas y casi dos periódicos absolutamente enteros, pero cerrados. Cerrado. Sí. Que sí, que no. Cable azul, cable rojo. Al final fue... Lo digo para que la gente entienda también el esfuerzo de los periodistas en estos trabajos, porque es muchas veces ingrato, muchas veces complicadísimo. ¿Dónde está la raya de la prudencia y la raya de la noticia? A veces sabemos cosas que no podemos contar. A veces no, a veces sí. No sabemos nada. A veces sabemos muchas cosas. A veces sabemos tres o cuatro. A veces no sabemos mucho y tenemos que contar demasiado. Yo cuando me cuentan un off the record, cuelgo, y si me vuelven a llamar no lo cojo, porque entonces te dicen no lo pongas, ya te han matado. Bueno, Julián Montoro, director de Superdeporte, le seguimos en Superdeporte, seguiremos a través de las redes sociales todo lo que vaya surgiendo a lo largo de la tarde, estaremos conectados. Gracias. Venga, bueno. Ojo, me quedo con el titular, hay venta, ha dicho el señor Montoro. Sigue teniendo el micro abierto, lo puede desmentir. Sin prudencia, ¿no? Ha dicho hay venta. Sí, lo he dicho. Lo repetimos, hay venta. Según Julián Montoro. Vamos a cambiar de equipo, ¿no? Vamos a cambiar de equipo o nos vamos a ver o nos vamos a ver el entrenamiento. Ah, sí, es cierto, tenemos a Salva Folgado. ¿Lo tenemos ya, Arantxa? Salva. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, de categoría. Estábamos así hablando de lo que no es fútbol. Ahora anem a hablar de lo que es fútbol pur y dur. Crónica del entrenamiento de hoy. A ver, ¿quién equipo ha probat, Nuno? Bueno, ha repartit la plantilla en tres equips, però conforme ha dividit els futbolistes o la plantilla en per línies, està clar que l'11 per al cap de setmana, per a rebre dissabte a l'Elx, va ser el mateix que va presentar el dia de l'Atlètic Madrid a Mestalla. És a dir, que no van haver més canvis dels dos que esperaven tots, la tornada d'Alves a la porteria i la tornada d'André Gómez al mig del camp, cauria Joel i cauria Felipe Augusto, i a partir d'ahí pues es, diríem, la alineació clàssica de Nuno en aquestes primeres jornades de Lliga, no? Alves en porteria, amb Barragán, Gallà en defensa dels laterals, Mustafillo també de com a centrals, Fuego, Parejo, André, amb Rodrigo, Piatti i Alcácer, no? És a dir, no excepte sorpresa al llarg de la setmana, que no crec, després de la sessió preparatòria d'avui, esta va ser la formació del tècnic del València Nuno. Salva, tengo una pregunta que hacerte. Teníamos a Alves con un problema de un virus estomacal. Sí, no, habría pasado a otro futbolista, ¿eh? Sí, pero te quería comentar, con Alves en concreto, se dio la circunstancia que en un Espíritu Santo fue a verla a su casa. ¿Cabe la posibilidad de que le llevara Fortasec? Pues es posible, lo que te digo es que Alves ha contagiat a Fegulí, de fet Fegulí este matí ha vingut a primera hora sí a les instal·lacions de Paterna, l'ha vist el metge i sense canviar-se, sense treballar-se, ha anat al seu domicili. Fa aproximadament una mitja hora el doctor Silvestre abandona Paterna, entenc que anava al domicili particular de Fegulí, a veure com es trobava el futbolista. No sé si després també anirà Nuno, que és el que va fer l'altre dia amb Fegulí, amb Alves, perdó. Però, vamos, ese virus gastrointestinal que va afectar en la Coruña a Alves, pues, avui ha afectat a Fegulí i esperem que no se reproduïsca dins del cor del vestidor de Paterna, conforme passen les hores, i que no afecte, no?, a la formació de Nuno de cara a la del cap de setmana, no? En principi, Fegulí anava a ser suplent, Alves ja està recuperat, però, bueno, ja saps que lo de virus i en vestidors de futbolistes pues molt de voltes corre ràpid. Hay que revisar el protocolo, ¿eh? Porque a ver si el médico al final va a acabar contagiando a todos. ¿No? Yo creo que ni hay una cepa mare que Hay que ir asegura ya que es Cerberus, que no quiere. Ay, eso ya es ser mal. Ahí me pasa. Pero bueno, de lo que es información deportiva pura y dura, por lo que has visto hoy, Salva, Negredo, que es quizás lo que la gente está esperando. Negredo, Pau, entrará en convocatoria, pero no será del 11, ¿eh? Yo creo que entrará en convocatoria, evidentemente, pero no va a ser titular. Eso sí, jugará minuts segur en el, bueno, entenc que en la segona part, en el segon tram del partit davant l'Elx. Un que té problemes és precisament un exfutbolista de l'Elx, com Carles Gil, que fa una estona comparegut en roda de premsa. El futbolista no volia eixir a roda de premsa. Té una molestia important en l'adductor de la cama dreta. Ell està preocupat i veurem si este futbolista, que l'altre dia va ser de l'únic rescatable, no?, que va a exhibir el València en Riazor, pues arriba o no al partit davant l'Elx, però el futbolista està preocupat, té problemes, és una molestia ahí greu en el seductor, és una contractura probablement, i a partir d'ahí pues igual ese futbolista cau de la llista i no pot jugar davant del seu ex-equip com és l'Elx. No, però una contractura és un mínimo de 15 dies seguint los tràmites. Sí, bueno, sí, té problemes en el aductor. Vamos, entenem que és contractura perquè si un moment més informació no se'ns ha donat i per la sensació que té el futbolista. Igual simplement és una sobrecàrrega forta, però bueno, ja saps com va el procés, sobrecàrrega, contractura, microtrencament. A partir d'ahí, bueno, pues igual el futbolista no arriba al cap de setmana. Bueno, això significa igual que De Paul és la primera apuesta com recambio de Piatti en caso que lo canvi, ¿no? Sí, si no arriba Carles, que jo torni a dir que estava molt preocupat, pues efectivament Rodrigo De Paul será la alternativa a Piatti, que altra volta va a ser el titular en banda esquerra. Gràcies, Salva Folgado, per esa crònica purament esportiva. Te escoltem esta nit. Adeu. Adeu. Bueno, que maestro, tenemos aquí de nuevo a nuestro compañero de Superdeporte, Rafa Marín, porque el Levante sigue estando de actualidad. Ayer se presentaba el nuevo técnico. Rafa Marín, bienvenido. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, ¿qué? ¿Cómo va a ser esa presentación? Venían ganes, ¿no? Volía ya. Ayer fue la firma del contrato y estuvieron hasta el filo de medianoche ahí en el estadio hablando de lo humano y de lo divino. Y en la Ciudad Deportiva de Buñol está siendo ahora la presentación oficial ante los medios de Lucas Alcaraz, que ha entrenado esta mañana por primera vez al equipo y que está ahora escoltado por el presidente y por el director deportivo, contando qué va a hacer para Vigo, porque tiene el debut ahí a la vuelta de la esquina en 48 horas. Vamos a ver qué le da tiempo a hacer. ¿Le puedo hacer una maldad, señor? Las que usted quiera. Como está triunfando tanto estos días, qué menos que un contrapunto a ese triunfo. Usted dijo ayer, así entre líneas, como el que no quiere la cosa, que Lucas Alcaraz llevaba tiempo siguiendo al Levante, que llevaba tiempo estudiando los partidos. En el banquillo, esperando a salir. No. Eso quiere decir que estaba avisado con tiempo. Usted sabe que Yo prudencia. Los clubes y los directores deportivos, aunque no contacten directamente con los entrenadores, siempre tienen a gente de su entorno que les va allanando el camino. Y digamos que Lucas Alcaraz estaba sobre aviso de que el banquillo del Levante, o de que él podía ser un candidato al banquillo del Levante. Por eso viene con mucho trabajo adelantado. Claro. Y por eso, por lo que está contando ahora mismo en Buñol, tiene las ideas muy claras. Sabe que no le da tiempo para Vigo a cambiar demasiado las cosas, pero sí que tiene tres o cuatro puntos clave a los que le va a meter mano. Quiere un equipo más intenso, quiere adaptarse mejor a las características de los jugadores que tiene el Levante, lo cual es todo un mensaje velado a la anterior etapa, y quiere recuperar las señas de identidad perdidas. Precisamente yo creo que Lucas Alcaraz, sus señas de identidad coinciden exactamente con las que el Levante ha perdido. Así que a partir de ahora, a desearle suerte y a que las cosas le salgan bien, que yo estoy convencido de que sí. Una pregunta muy rápida. Yo creo que Lucas Alcaraz efectivamente es un especialista para equipos, eso que se llama mal llamado ascensores, o equipos que luchan para mantenerse en primera. Nos comentó usted ayer que si firmaba era una temporada más una, supongo que dependiendo de objetivos. Yo quería hacerle simplemente una anécdota sobre Lucas Alcaraz. Este es granadino, 48 años. ¿Usted sabe lo que hizo a los 12? Fundar un equipo. ¿Y para qué? Pues yo también fundé un equipo, pero como era tan malo, era ahí hasta suplente. No me dejaban ni ser entrenador ni ser presidente, pero también lo fundé. Pero él lo fundó para dirigirlo con 12 años. Ojo, para... Que en edad es joven, pero que en trayectoria lleva unos cuantos. Pues sí, va desde los 12, mareando la pérdida y tiene 48... Va a pasar por muchos equipos, hay que decir que ascendió con el Recreativo, fue su gran entrada, digamos, ascendió a primera con el Recreativo de Huelva, el decano según algunos, y luego ha pasado por muchos equipos, Granada, Racing, Aris, Salónica, de forma fugaz. Lleva prácticamente 20 años ininterrumpidos entrenando, todas las temporadas tiene banquillo, es profesor de táctica además en la escuela de entrenadores, y eso es todo otro mensaje muy claro, porque precisamente venimos de una etapa de cierto desdén estratégico. Sí, no, es cierto. Uno de los problemas... Acaba usted de pegar un zasca a Mendilibar. No, al contrario. Evidentemente, si Mendilibar está ahora fuera de Levante es porque hay cosas que no las ha hecho bien. Y una de ellas, precisamente, es no tener al equipo lo suficientemente trabajado a nivel táctico y estratégico. No solamente aquí una cuestión de que los jugadores se hayan plantado o de que el director deportivo se haya equivocado en fichar a un entrenador, que sigo pensando que es un buen entrenador, pero que su actual versión no valía para este Levante. Me da la sensación de que Lucas Alcaraz, su versión sí que le va al pelo a este Levante. Y además me gusta mucho, y voy a contar una anécdota, me gusta mucho que Lucas se esté entrenando encima. Él quería haber entrenado ya ayer, antes incluso de que la firma de su contrato se produjese, y su gente le tuvo que parar los pies y decirle: Lucas, es que por entrenar esta tarde a lo mejor pierdes X euros, vamos a terminar de atar bien el contrato y ya mañana entrenas. Y a regañadientes hizo caso, pero si por él hubiese sido, ayer ya estaba al pie del cañón. Bueno, recordemos, Silvia, sí. Julián, don Rafael, que Levante va todo precipitado, porque hoy se ha presentado Lucas Alcaraz, pero es que juega el viernes, ni sábado ni domingo, viernes. En Vigo. Pasado mañana. Sí, ese precisamente era uno de los hándicaps para que la destitución de Mendilibar a lo mejor se retrasase o se aplazase. Pero bueno, el club ha decidido finalmente que no había stand-by que valga. Ha hecho el cambio muy rápido. Lucas Alcaraz va a tener a priori los mismos problemas que Mendilibar, porque sigue teniendo a muchos futbolistas lesionados. Ayer cayeron Pedro López e Iván. Y el Celta de Vigo es uno de los equipos que ahora mismo está más en forma de la liga. Así que no va a ser una visita ni un estreno fácil para Lucas, pero desde luego yo por lo menos tengo muchísimas ganas de ver qué sensaciones transmite el equipo después de este cambio en el banquillo. Con los ojos cerrados, con ganas, con energía, ha cogido Lucas Alcaraz al Levante, y mañana leeremos, supongo, en Superdeporte cómo ha ido el primer entrenamiento y su presentación, o lo que haya dicho, lo que esté diciendo en este momento, ¿no? Lo contaremos, seguro. Le seguiremos. Muchas gracias, Rafa. A vosotros. Bueno, por cierto, que el baloncesto también nos requiere hoy, que mañana tenemos una cita importante en la 97.7 Radio. Juanma Romero, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Te pillamos cogiendo el avión a punto. Aquí pasando el arco, bueno, el tema de la facturación, lo más engorroso, vamos, de los aeropuertos. Sí, lo que nos el arco del triunfo. Es ahora. Exacto. Es ahora de más. Bueno, después de la derrota frente a Olympiacos, mañana cita que además podremos seguir en la 97.7 a partir de las 6:45 de la tarde, que estén todos ahí. Sí. Viaje que se afronta con bajas, ¿no, Juanma? Sí, efectivamente, en el Valencia Basket se afronta con bajas porque, bueno, al margen de la ya conocida de Bojan Dublevic, que, bueno, todavía no ha podido debutar esta temporada por esos problemas que arrastra en el hombro, pues hay que unir que ayer se conoció también que el serbio Lucic pues no va a estar disponible para el partido de hoy, por un esguince de tobillo que sufrió en el choque liguero frente al CAI, y que además también le va a hacer ser baja para el partido de liga del domingo frente a Estudiantes, con lo cual, bueno, un hándicap importante para el Valencia Basket, que se va a intentar estrenar en esta Euroliga mañana jueves a domicilio ante el Galatasaray, después de perder en la primera jornada contra el Olympiacos en el pabellón de la Fuente de San Luis, y bueno, ante un equipo que ayer definió el propio técnico de Valencia Basket como una de las mejores plantillas de la Euroliga. Sí, una de las pistas más difíciles de Europa. Bueno, ¿cómo hay que jugarle al Galatasaray, además de bien? Perdón, hace bien, Silvia, preguntarte, porque usted es el que manda sobre Perasovic. ¿Qué le ha dicho usted a Perasovic en cuanto a técnica mañana? Yo creo que la fórmula más sencilla, entre comillas, lo de más sencilla, es que el Valencia Basket se juegue como sabe, ¿no? Exhibiendo sus señas de identidad, siendo intensos, siendo duros, siendo sobre todo en defensa, pues está en el equipo muy aplicado. Y un poco, yo creo que aprovechando también, yo creo que la calidad, ¿no? Que pese a que el Galatasaray la tiene, y yo creo que el Valencia Basket, jugador por jugador, a mí me gusta más la plantilla del equipo valenciano, y no nos pesa el forofismo, pero bueno, hay que reconocer que ellos tienen un gran nivel, que el año pasado jugaron los cuartos de final de la Euroliga, y que evidentemente no lo van a poner fácil porque ellos también perdieron en la primera jornada. Pero bueno, yo repito, si el Valencia Basket sigue mejorando, como está demostrando partido tras partido, y va cogiendo su nivel, yo creo que mañana hay opciones serias de que el equipo pueda darnos una alegría. Juanma Romero, le dejamos que embarque tranquilamente y le deseamos un buen vuelo a Turquía. Aquí estamos ahora sacando el ordenador, que aquí te piden todo. Ahora, gracias. Venga, hasta mañana. Buen viaje. Bueno, mañana seguiremos ese Galatasaray Valencia Basket a partir de las 6:45 en la 97.7 Radio. Gracias, dígame. No, dar las gracias simplemente a Julián Montoro, hombre, que ha dicho que la venta se hace. Dar las gracias a Rafa Marín, que ha dicho que Lucas Alcaraz llevaba tiempo estudiando Levante. Y las gracias al turco Juanma Romero, que va a hacer el partido desde Turquía, ni más ni menos. Usted también señala como salvo, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo? Pero yo lo he hecho hacia arriba, él lo ha hecho hacia la alcantarilla. ¿Por qué? Porque hay que cambiarla. Hay que taparla. Hay que taparla. ¿Quién circula por las alcantarillas? ¿Qué animal? Cocodrilo, yo qué sé. Bueno, vamos a dejarlo estar. Estamos en Nueva York, pero... Vamos a dejarlo estar. Vamos a dejarlo. Sí, dejémoslo ahí. Que acaben ya los deportes, que nos podemos meter en un gran charco. Gracias a los dos por estar aquí con nosotros en Valencia Abierta. Nosotros continuamos con teatro en unos minutos. Con los excesos del verano ya va siendo hora de ponerse en forma. No importa dónde vivas, en los polideportivos de Torrefiel y Malilla te lo ponemos muy fácil. ¿Te apetece piscina o gimnasio? ¿Qué tal un curso de natación? ¿O prefieres participar en cualquiera de nuestras actividades deportivas dirigidas? Tú decides, nosotros ponemos a tu disposición el mejor servicio. Un equipamiento moderno, fácil aparcamiento y precios municipales. Ven a conocer los polideportivos de Torrefiel y Malilla, abiertos de 7 a 22 horas. Más info en polideportivotorrefiel.com y polideportivomalilla.com. No me lo puedo creer. El colchón número uno en ventas de Dormitienda, ahora el 60%. Solo 200 unidades y te lo llevan gratis a casa. Corre que se acaban. Dormitienda, número uno en calidad y precio. Ay, ay, ay, que he comprado lo último, lo más caro, lo más grande. Ay, qué contenta estoy, me ha costado un dineral. ¡Mira! ¡Mira qué pedazo de mini pyme me he comprado! Lo orgullosa que estás con tu mini pyme. Anda, que si tuvieses una pyme como yo... Pues si tuvieras una pyme, a lo mejor te daba solo para comer, ¿eh? Porque tal y como están los tiempos ahora, lo bueno del teatro es que nos haga reír, nos haga desconectar de los problemas. Pero si además ese teatro nos deja pozo, como diría yo, que nos manda a casa haciéndonos pensar entre sonrisas, pues muchísimo mejor. Y es que no nos damos cuenta, pero a veces nuestra vida también podría inspirar obras de teatro, pues casi tragicómicas, porque la vida... que es, si no, una sucesión de cosas buenas y cosas no tan buenas. Apunten esta cita del Teatre El Musical los días 25 y 26 de octubre, o sea, sábado y domingo, Efecto Dulcinea. Una obra basada no en hechos reales, sino en la más rabiosa realidad. Es una pieza teatral que yo diría casi que ha parido y que está criando, no sé si se puede decir de otra manera, nuestra entrevistada, que es Concha Rodríguez. Hola, Concha, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Parido y criado, ¿eh? Esta obra aparte de ti, y eres tú quien la está representando. Pues sí, la verdad es que sí, que desde la Estampa Teatro tengo ese placer de poder pensar, escribir, realizar y después pues celebrar con el público, ¿no? Es decir, yo soy como Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como y la verdad que está siendo un placer estar con este Efecto Dulcinea. Bueno, escuchábamos al principio de esta entrevista a Lola, que es la protagonista de Efecto Dulcinea. Lola es, ¿cómo es? ¿Es una mujer de nuestro tiempo? Pues una mujer totalmente actual. Es una mujer que, bueno, que creció y que se acostumbró, ¿no?, a ser una single y estaba súper orgullosa de ello. Y con su pyme, pues siguiendo todos los cánones que te decía este país y esta cultura y esta España que nos había tocado vivir, que eran los pasos que teníamos que dar, ¿no? Y se sentía además totalmente segura, totalmente estaba conectada con ese momento, ¿no? Pero bueno, vienen las vacas flacas y el traje le queda, el apartamento hasta que sea suyo le queda, pero lo que no le queda es prácticamente algo que llevarse a la boca, ¿no? Y entonces, pues, eso que has dicho tú, tan magistralmente dicho, esta tragicomedia que estamos viviendo todos, porque los españoles no lo tomamos como comedia y así no lo tragamos más dulcemente, pues le rompen la cara, ¿no? Y entonces vemos a una Lola en sus horas de soledad, en su casa, de 3 a 5, y en sus horas de oficina abierta, ¿no? De 9 a 3 y de 5 a 8. Y entonces, pues es una locura. Va a ser 4 mudanzas diarias porque ya no puede tener una oficina y entonces convierte su casa en oficina, su oficina en casa. Y es como una uni, ella lo dice, ¿no? Dice, tengo una SLU, pero en todo, en mi vida, desde que me levanto y me acuesto, ¿no? Es una mujer sola, pues que ha levantado un pequeño imperio y que ahora pues se lo está comiendo con patatas, que es lo que no tiene, ¿no? Ay. Es decir, utiliza todo lo que ha aprendido en los cursos de nuevos emprendedores para conseguir esa mediodía una patata y un huevo. Y bueno, y no os digo si la consigue o no la consigue, pero de la forma que la consigue es muy, muy divertida. No hagamos spoiler de la obra. Obra hay que ir a verla al teatro del musical, pero sí. Lo decías tú, es una locura su vida y literalmente porque se le diagnostica ese efecto, ese síndrome Dulcinea, que ¿qué es realmente? Pues el síndrome Dulcinea tiene una explicación muy, muy lógica, que yo no lo sabía cuando empecé a escribir porque tenía ganas de darle voz a Dulcinea, ¿no? Que no aparece más que en 5, se puede contar con los dedos de la mano, ¿no? Dice ya en un momento dado las páginas que aparece de Dulcinea en el Quijote, ¿no? Y hoy en día, pues la mujer, a nivel de trabajo, a nivel de patearse, incluso más que el hombre, pues es una Quijote, ¿no? Es decir, yo creo que en el siglo XXI hemos vuelto a ser Quijotes, pero no solo los hombres, sino hombres y mujeres que cerramos nuestras puertas por la mañana y nos santiguamos a ver qué nos depara el ir a por los niños, llevarlos para acá, para allá, el trabajar, el traer el dinero a casa. Es decir, ella, en vez de leer libros de caballería, pues lee libros de autoayuda, ¿no? Se empapa, se ha convertido en su cabeza en una mujer ideal, y cuando rompe con la sociedad y cuando rompe con las personas con las que trata, pues se ve que es una loca, ¿no?, que está enferma. Y además juego con ese juego de palabras en el que, pero la locura propia que te da el día a día, es decir, es una mujer totalmente válida, solo necesita descansar, necesita desconectar y necesita ver en la realidad en la que está viviendo, ¿no?, y no seguir instalada en ese mundo ideal en el que del que no quiere salir. Y jugando con esas palabras, pues busqué en internet y me encuentro que es una enfermedad mental, ¿no?, que el efecto Dulcinea, pues es la carta que Don Quijote, cuando Don Quijote se da cuenta que necesita un amor, ¿no?, uh-huh, para salir a pelear por él, por ella, pues se manda una carta directamente y se enamora perdidamente de Dulcinea, que es un ser para él totalmente ajeno y totalmente desconocido, no se conocen. Y entonces, si os dais cuenta, pues tiene un gran parecido con las personas que suplen su soledad pues buscando un novio en internet, ¿no? Uh-huh. Entonces ella está enganchada y tiene novio y se cita a través de internet y no sale de casa. Es decir, es cuando tu vida social, tu vida amorosa, hasta las mariposillas del estómago, pues todo eso te acostumbras a tenerlo en soledad, a luz de fleso y instalada en un ordenador. Triste, pero una enfermedad que padecen millones de personas, ¿no? Millones y millones de personas en todo el mundo. ¿Y cuál sería el tratamiento para esta soledad? Por ejemplo, salir al teatro y con tus amigos. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Es decir, dejar de por un momento, por un ratito, de tener esa vida social y que estamos tan entallados, ¿no? Es decir, a través de los WhatsApp, a través del Facebook, a través de lo que nos queremos, ¿no? Y cuando nos sentimos flojonas, pues nos ponemos una foto en bikini de hace 10 años y todo el mundo nos llama guapa y flipamos en colores. Es decir, esa realidad que te da parches, pues llenarlos con una buena copa de lo que quieras, de Coca-Cola, de cerveza, y tomarte una copa y tomarte un café y luego irte al teatro, luego salir a pasear, es decir, hacer vida social de verdad, volver a llenar los teatros, los cines y volver a ser la España que siempre hemos sido, ¿no? Y estamos instalados eso a nivel mundial, sobre todo en Estados Unidos, el problema ese surge sobre todo allí, y le plantan el nombre tan español como nuestra Dulcinea, ¿no? Es pues una enfermedad que se diagnostica allí en Estados Unidos y que por lo visto hay millones de personas padeciéndolo. Y que yo también, he de confesar, acabo de descubrir con tu obra. Bueno, el peso de esta obra de teatro lo llevas prácticamente tú, Concha, pero cuentas con la ayuda de tres pedazos de actores. Sí, bueno, una chica, Eva Gómez, al final hicimos un cortometraje y todo lo que aparece, dos cortometrajes, todo lo que aparece del pasillo para afuera, para porque cuando nos dimos cuenta que lo que queríamos contar era la soledad absoluta de esta mujer, pues tiene un gran apoyo audiovisual, es decir, vemos sus sueños en audiovisuales con dibujos animados de animación, vemos un reloj que va marcando su pérdida de tiempo. Ese también es otro problema, yo creo que te lo marca mucho el enganche que tenemos, ¿no?, a las redes sociales, y es que creemos que trabajamos y muchas veces perdemos la mañana entera en mirar horóscopos, en mirar esto, en mirar lo otro, y dices, madre mía, cómo se me ha ido la mañana, ¿no?, y no has hecho nada. Y todas esas cosas que a las que estamos tan habituados en tono de humor. Y luego el personaje de él es una pasada porque hace tres personajes dentro de su personaje. Es decir, ahí juego con este Dulcinea y con este Quijote del que quiero hablar y que, por supuesto, pues ahí están sus personajes, sus molinos de viento, sus enemigos, sus amigos, pues todo eso está interpretado, pues sí, maestralmente por José Lucía Casademón, que es un actor de muchísima categoría y que me vuelve loca, más loca de lo que estoy, o al menos descubre la locura que yo tengo. El hecho de ser la autora de la obra, ¿ayuda a la hora de interpretar el personaje de Lola? A mí me ayuda si tengo un buen director. Es decir, yo antes, Chiqui Paniagua es un hombre con el que trabajo mucho y también él sobre todo se dedica al mundo del audiovisual, pero en teatro también está haciendo grandes incursiones y sobre todo es escritor. Y entonces, este tipo de cosas donde se mezcla tu vida personal, lo que tú estás viendo en una época tan convulsa como estamos viviendo, una crítica social o crónica, yo creo que no es crítica, es crónica, es decir, la gente se va a ver, no se va a ver criticada, se va a ver y se va a partir de risa y va a decir, jo, pues voy a intentar no acabar así, o voy a intentar hacer lo que ella ha hecho al final, yo qué sé, ¿me entiendes? No lo sé. Pero necesitas ayuda, y una ayuda fuerte, y una ayuda amiga, es decir, una ayuda que venga a ayudarte, porque te está dirigiendo, pero a la vez te está diciendo esto por qué y esto por qué no, y con la vergüenza que le tiene que dar a él decir esto lo voy a quitar, Concha, porque no me gusta. Entonces tiene que haber ahí una toma de contacto, de trabajo de mesa que hemos tenido maravilloso, hasta que llegas a realmente lo que yo quería contar, a través de él, como él lo quiere contar, y después ya pues yo con la seguridad de que unos ojos profesionales y potentes me están mirando, que es el director, ya voy con toda la seguridad de que el público lo va a disfrutar, ¿no? Si no, sería una locura, sería pues yo una imaginación que me imagino y lanzarlo, ¿no? Es decir, cuando eres escritora y eres autora y es que diga y eres actriz, pues como mínimo tienes que tener los ojos de un director mirándote. Ese último filtro, ¿no?, que le da todavía más brillo a la obra. Bueno, ¿has tenido, Concha, la oportunidad de actuar antes en Valencia? Sí, pues hemos estado en Madrid, en el Teatro del Arte. Uh-huh. Estuvimos todo el mes de enero y febrero, y ya habíamos ido en octubre y repetimos en enero y febrero. Y luego hemos estado también en Huelva, en Chiclana, en la frontera, y en Extremadura hemos hecho bastantes cosas, hemos estado también en Alcorcón, y en Extremadura es nuestro plato fuerte, es decir, somos extremeños, Extremadura no la hacemos de cabo a rabo. Uh-huh. Y la verdad es que muy bien, estoy muy contenta y está gustando muchísimo. El sábado pasado estuve en Pueblo de la Calzada en un festival muy importante que es de teatro y me han nominado a la mejor actriz, a ver si hay suerte. Enhorabuena, enhorabuena. Muchas gracias con esta obra. No, pero así que bueno. Me refería más, Lola, si has tenido la oportunidad de actuar antes aquí en Valencia, o sea, si has estado como actriz aquí en Valencia. Ah, perdona. Pues sí, he estado con otras compañías, he estado con Samarcón, Suripanta Teatro, y con mi compañía también estuve con Parabellum, una obra que dirigió Mariano de Paco, y estuvimos en... Sí, estuvimos en... Pero no en Valencia capital, no. Hemos estado en un pueblecito que está muy... Y bueno, y con Suripanta Teatro sí he trabajado en Valencia y en... O sea, que conoces al público valenciano. ¿Cómo crees que va a recibir la obra? Sí. Yo creo que muy bien. Además, el público valenciano, se lo comentaba el otro día, que por Parabellum, que era igualmente cómica y que era también una locura, era en la época que se firmó, ¿no? Pues el ya dar una legalidad y una igualdad a los casamientos, ¿no? De homosexuales, pues yo hice una obra de teatro sobre lo que era políticamente correcto en nuestro país y lo que era de puertas adentro, ¿no? Era la historia, pues, de una chica que se casa con otra chica y a la hermana le da un ataque y tiene que venir el médico y todo. Y era muy divertida. Y allí fue un éxito impresionante. Y las risas, siempre lo recordaré, que a lo mejor van más al norte y es una risa más contenida, o es una sonrisa, o incluso mandan callar los que no se ríen a los que se ríen. Y Valencia disfruta de la carcajada, disfruta de la vida como buenos mediterráneos, y la verdad que estoy deseando llegar allí porque sé que lo van a pasar muy bien. Lo cierto es que sabemos reírnos a gusto. Bueno, ¿qué le podemos decir a la gente que no conocía la obra, que no conocía este plan, para que vaya el sábado o el domingo al Teatro El Musical a ver Efecto Dulcinea? Pues Efecto Dulcinea yo la vendo como una medicina, entre otras cosas. Es decir, os vais a reír un buen rato, vais a ver una puesta en escena bastante potente, de escenografía, de audiovisual, tres actores, pues, por qué no decirlo, bastante, que os van a meter en la película de una forma impresionante, y sobre todo la historia. Es decir, la historia es lo que tú has dicho, rabiosa actualidad, y hablar de nosotros mismos, es decir, en qué nos estamos convirtiendo, quiénes somos y qué imagen damos desde un escenario, ¿no? Que es multiplicar al ser humano por 9 y mostrarlo en tridimensional, ¿no? Como digo yo. Y nada, yo creo que todos los que vengáis, pues va a ser, es decir, los empresarios, tanto hombres como mujeres, se van a sentir muy identificados, porque la pobre pasa a los quirios, ¿no? Con esa agencia tributaria que acaba el plazo, que tiene ya que presentar todo, que no sabe. Es decir, es entre una pelea, una lucha y un amor, su ordenador y su visita, ¿no? La visita, la vecina, sus miedos, sus complejos. Es decir, es una mujer que le da vergüenza que suene un oye express cuando hay alguien dentro de su casa, se pone súper nerviosa y le entra en taquicardia cuando sale la oye express de la vecina, ¿no? Es decir, esa española o ese español que reniega, ¿no?, de ser humano o de ser persona o de lo que fue su niñez por creerlo cateto o por creerlo obsoleto, ¿no? Y de repente, pues de nuevo, otra vez, la realidad nos explota en la cara y nos dice que seamos personas y que seamos felices, ¿no? Pues de eso va Dulcinea, y yo creo que es una buena opción para el sábado y para el domingo. Ahí estaremos. Yo me voy a despedir con una frase que he leído en el prólogo de Efecto Dulcinea, de Miguel Ángel Rus, que dice: es una comedia entreácida con puntos amables que te hace leerla o verla representada con una sonrisa, alguna carcajada, y que luego, cuando se ha pasado el efecto del calor del arte en vivo, te hace pensar: ¿no seré yo el protagonista? Pues con eso nos quedamos. Gracias, Concha Rodríguez, por atender a Valencia Abierta. Te esperamos este fin de semana en el Teatro El Musical. Muchas gracias a vosotros, ya estamos. Gracias. No sé yo si el efecto Dulcinea podría trasladarse como efecto Quijote a los hombres, pero esta canción de Julio Iglesias que suena de fondo nos sirve para despedirnos. Quise ver tu cara. Consiga con Levante el Mercantil Valenciano una fantástica paella tradicional valenciana, de acero pulido de excelente calidad y resistencia para el uso profesional y particular. Ideal para todo tipo de arroces. El domingo 26 de octubre, la cartilla de la paella valenciana por solo 2,95 al comprar el diario Levante el Mercantil Valenciano. No se quede sin ella. ¡Qué guapa estás! Llevas un vestido de fiesta precioso. ¿Dónde lo has comprado? En Luna Yuna, una tienda en Alboraya donde te asesoran, y además no hay problemas de tallas porque tienen desde la 36 a la 60 en todo tipo de vestidos de fiesta. Además tienen zapatos y bolsos. No veas la alegría que me das. No encuentro nada que me guste. Pues acércate. Están en Avenida Oseasmar número 14 de Alboraya. Teléfono 962-050-058. LunaYuna.com. Agrégate a su Facebook. Llega la nueva temporada a Casti con los precios de fábrica más bajos de la historia. Llega la nueva temporada a Casti con las mejores calidades de la historia. Deje sorprenderse con la calidad y precio de nuestros trajes confeccionados, preciosas manteletas, aderezos, tejidos de ensueño y todo lo que no cabe en esta cuña. Casti, en Avenida Faitanar 26, Polígono Alquería de Moret, Picaña. Abierto de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. abierta. Te escuchamos. Estos últimos minutos del programa tienen la firma de otra mujer que se une al equipo titular, la redactora de Levante, el Mercantil Valenciano, Susana Golf. Bienvenida, Susana. Chicas al poder, ¿eh? Al hoy poder. Estamos aquí controlando todo. Vamos, y como no somos controladoras las mujeres, más control todavía. Mejor iría todo si lo lleváramos todo entre chicas, no me digas que no. Pues sí, no hay nadie que nos diga que no aquí, así que suscribo sus palabras. Y menudas somos. Para criticar a otras. Nos vamos a poner en las botas. En eso no nos gana nadie tampoco. A ver, ¿a quién quieres que empecemos a pelar? Mira, yo pelaría muchísimo a esta mujer que hoy protagoniza la portada de revista Hola, porque tiene un triplex, que es una palabra que yo hacía tiempo que no escuchaba, con piscina privada. Ahí está. Y un novio entrenador de boxeo. Sí. Y de todo, tiene de todo, estupenda ella. Oye. Tiene hasta una portada de interview. O sea, sí, sí. ¿Qué más quieres? Una mamá famosa. Es una mamá famosa que acaba de presentar un libro nuevo, que además tiene, no solo tiene novio Terelu, es que tiene novio la mamá Maritere Campos. Es que una compiten en portadas esta familia, es que no para. ¿Cómo son? Las Campos. Estupenda, muy bien, allí posando en su chaise longue con manta morellana al lado. Muy bien, Terelu. Pero encantada de conocerse. Me resulta estupenda. Sí, ¿no? Sosa. Ya, sí. Pero mira, ella no tiene complejos, ¿eh? Ella es happy, sí. Y ya está. No sé, Arancha, a ti te... A mí es que no me cae muy en simpatía esta chica, entonces no... Es que se me atraganta la pobre todo mí, lo que a hace. A mí cada vez más me parece la madre, la hija, o sea, ¿no os dais cuenta que están mutando? Sí. Y hay una simbiosis ahí espectacular. Y llegará un momento en que coincidan la cara de la madre y la cara de la hija. Es como estas superposiciones que hacen algunas veces en algunos programas y de aquí, ¿qué está pasando? Algo raro. Algo pasa. Es algo raro. Bueno. Es algo raro. Más raro... Más raro, casi tan raro como lo de René Selweber. ¿Qué me dices? No te puedo decir que sea René Selweber, porque yo no la hubiera... Yo creo que esta mujer es que está mutando. Tienes que ver la foto al lado para que te digan, pues es ella, porque si no... Yo creo que mañana sacarán un negado, que no era ella, que era una broma. Es la primera cosa que hemos comentado Arancha y yo esta mañana. Es tremendo. ¿Quién es esa mujer? Que es la primera que, teniendo los ojos rasgaditos como tenía y teniendo pómulos, de repente tiene unos ojos hundidos redondos. Sí, pero espérate, es que los ojitos rasgados y los pómulos de antes que tú dices, eso ya fue una intervención quirúrgica que se hizo años a. Bien hecho. O sea, no te creas que venía así de fábrica. Bueno, pero ahí estaba bien. Es que ha habido... Sí, bueno, estaba Bridget Jones, sí, ¿no? Y ahora ya no es Bridget Jones. ¿Ahora qué va a pasar con las películas? Que nos devuelvan el dinero. Es esta tremendo. Mujer natural, de pie de calle, que nos habíamos creído en la película. A ver, ¿pero qué le parece? ¿Qué es lo que se ha hecho esta Mira, mujer? Según los expertos que han tardado en coger, escanear aquello y analizarlo, se ha hecho de todo. ¿Qué no se ha hecho? Se ha hecho de todo. Se ha hecho pómulos, se ha hecho labios, se ha hecho... Bueno, Botox no es que se haya hecho, es que ha agotado las existencias mundiales de Botox. No queda Botox en el mundo. Se lo ha bebido. Algo tremendo, ¿te das cuenta? Es como una autopista. Sí, además me doy cuenta de que... Esa cara... Lo que era una sonrisa grande y luminosa se ha convertido en una sonrisita que... Es solo esa deja sonrisa, ver tres dientes. Yo la llamo la sonrisa Botox. Sí. Que es como, ¿te das cuenta que muchas tienen esta? Sí. No es más que una mueca, pero además la es cara como le brilla chiste. Sí, como planchada. Por eso digo yo lo del Botox. Ahora que Nicole Kidman se ha quitado del Botox, se ve que se lo ha gastado todo ella. Bueno, y este, ¿cómo se llamaba? Que ellos también se ponen lo suyo. ¿Cómo se llama el actor este? Dígame, espera. El actor más este... Mickey Rourke. ¿Eh? Ese se ha puesto ese Botox. Se ha puesto todo lo que había. Sea. Bueno, y la duquesa de Alba se puso la primera remesa de Botox que hubo en la historia, se la puso toda ella. Y ahí le queda aún. Moraleja, René Selweber acabará siendo algo parecido a la duquesa de Alba. Es una pena. Y luego tiene esa naricita de las operadas, que te das cuenta, todas las operadas y operados tienen la misma naricita. Y yo le llamo la naricita Eugenia Martínez de Irujo. Pero bueno, también se la ha puesto el expresidente Zaplana, sin ir más lejos, ha puesto esta naricita y muchos. Esta naricita que se pone las gafas de sol y les resbala no hasta el suelo. Nada. Entre la piel... Se pone unas gafas y le caen a los pies directamente. La piel viene siendo algo así como una bombilla luminosa. Que nos pasamos la vida matizándolo. No, ahora se ve que se lleva lo contrario. Se lleva a estirarla para que refleje bien la luz. Y como comentaba Susana Gol, la operación de Eduardo Zaplana, hoy por primera vez Arancha ha podido observarla. La tenemos, no la había visto. Pero bueno, una nisilla de bebé, por Dios. ¿Qué te ha parecido, Arancha? Es como, no sé. Es que le hace hasta los ojitos así estirados, la naricilla esa redondita. Vean ustedes, por favor, acérquense a internet a ver la nueva imagen de Renée Zellweger. Y si pueden, pues díganos a quién se parece, porque a ella, desde luego, no. Hablemos de nuestra idolatrada Pantoja. Que idolatrada entre grandes comillas. Y la tenemos encerrada. En negrita. Desaparecida, aislada, nadie sabe. Está missing, de los nervios, dicen. Cuentan que despidiéndose vía mensajes de los familiares. Adiós. Porque tiene a toda su gente trabajando contra reloj para reunir el famoso dinero de la multa. Parece ser que a estas horas, a día de hoy, 24 horas, menos de 24 horas vista de la fecha límite, dicen que todavía no ha podido reunir, por lo menos eso decía la prensa esta mañana, todavía no ha podido reunir la cantidad. Van a volver a negociar hoy ya. Vamos, como último cartucho, la venta de la casa, del chalet, pero en principio la cosa no está nada clara. Ya te digo que dicen incluso que se está empezando, está pidiendo a sus amigos, familiares, etcétera, que cuiden de su familia, etcétera, etcétera. No sé si es una maniobra de marketing o realmente. Tampoco el pago de la multa garantiza que no quiere. Esto es potestad de la audiencia de Málaga. Entonces, estamos ahí, tic-tac, tic-tac, tic-tac, en la cuenta atrás, para ver qué pasa mañana. Mañana puede ser un día absolutamente histórico en la prensa del corazón de este, bueno, la prensa general, pero de este país, porque eso puede ser la bomba. O sea, imagínate con la que se montó ya el día que fue a recoger el fallo, que solo iba a recoger el papelito de la condena, que hizo aquel Gólgota, aquel camino, aquel Vía Crucis, sí. Cuatro pasos desde el coche. Imagínate lo que puede ser un ingreso en prisión. Ahora, están las cárceles que solo hay salas VIP. Hoy en día, celdas VIP. Televisión, baño propio, quiero decir. Y las paredes muy Pantoja. Blancas, muy encaladas, muy blancas. Señora todas Pantoja. Ahí blanqueando. Maite Zaldívar. Pueden coincidir, a lo mejor. Es que de ingresar en prisión Isabel Pantoja, lo más probable, aunque ellos pueden elegir, ¿sabes cómo hizo Ortega Cano? Uh-huh. La cárcel que les interesa, etcétera, por una serie de factores, por el módulo de mujeres, etcétera, etcétera, posiblemente le tocaría coincidir no solo con Maite Zaldívar, con Julián Muñoz. Adiós. Que eso sería muy grande, verlos a los dos viendo Sálvame Deluxe en la sala de la tele. A opositar desde ya para ser funcionaria de esa prisión. Yo tengo que ver eso en primera persona. Eso puede ser muy grande. Bueno, si fuera solo la fianza, el problema de la Pantoja. 1.200.000 euros, que se dice pronto. Ya, pero es que tiene al hijo medio deprimido, a la hija que yo ya bueno, no sé. Que, yo no los veo yo muy creo que deprimidos. La hija le da un poquito bastante. Yo, muy igual, deprimidos, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga, no? Ya saldrá. Oye, ya saldrá. Desde luego, sí, las depresiones de la gente de a pie. Bueno, no adelantemos acontecimientos, mañana será el día de. Y ya veremos qué pasa. Que tenemos las grandes embarazadas reales a puntito de caramelo. Bueno, una está ahí que sigue con sus primeros meses, Kate, y también Charlene, que cada día está más embarazada. Más Charlene, más presente. Más tremenda. Sí, es que lleva dos. Claro, eso claro. Es muy grande, lo de Mónaco es muy grande. Tú fíjate. Este hombre, que, otra cosa no, pero. Ahí está. Saber es hacer hijos. Es fertilidad. Fíjate con lo que costó casarlo. Que se nos casó, cincuentón, príncipe soltero, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora, pum, va a la primera, dos. Y no sabes la que hay liada en Mónaco. ¿Por qué? Estamos esperando acontecimientos. Pues porque son gemelos. Y claro. Tú dices, parece una tontería, pero ¿quién hereda el principado? Cierto. Pues van a hacer, no, tampoco sabemos si son, parece que son gemelos, es decir, no mellizos, no sé esto cómo es la cosa de la misma bolsa. El ovocito, que no tengo ni idea. Pero bueno, y faltará ver eso, si son niño-niña, si son dos niños, si son dos niñas. En cualquier caso, la tradición, que hay muy poquita tradición real de gemelos, pero la hay, es que sea el que nace en primer lugar, pero tú imagínate la que se puede liar en ese paritorio. Pero dicen luego encima que el mayor no es, es que luego el que hay sale la corriente. El segundo, sí. Efectivamente, que no está claro si es el primero o el segundo, porque parece que el que nace en segundo lugar es el más mayor, es el que ha estado, el que está más maduro o el que ha estado más tiempo en gestación. O sea, la movida es, y luego dices, ¿y si es una cesárea? Claro. A ver, elijan ustedes quién quiere que salga primero. Imagínate la presión. Pues sí que se les va a montar es un gorda, drama. Efectivamente. Gorda, porque... Vamos, gorda está. Sí. Imagínate también que sale la primera la mujer, y si es nena, y luego un nene. Pero oye, en Mónaco no hay, creo que en Mónaco no hay. O sí, también es el... Claro, lógicamente, por eso es Alberto y no Carolina, es verdad. Bueno. Es verdad. Oye, ahí el varón prevalece sobre... Son problemas de la realeza que ellos... Mónaco. Principado en este caso. ¿Tú te crees que en Mónaco van a tener ningún problema? Se lo echarán ahí a un sorteo, a suertes o cualquier cosa. Lo jugarán en el casino de Monte Carlo. Sí, hombre. Allí los problemas son menos problemas. Efectivamente. Susana Golf, muchísimas gracias por estar otro miércoles aquí. Grande. Un beso fuerte. Y a ustedes, gracias por sintonizarnos un día más. Volvemos mañana a partir de las 12:30.